Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prebus los saluda, estamos de vuelta, ¿eh? En una noche más de alrededor de medianoche junto a nuestro gran amigo Herbie Balati. Ya ni me acordaba cómo era el programa. No, bueno, yo falto de un canto, pero vos mucho, ¿eh? No, epa, sí, yo no tuve la culpa. ¿Ah, no? Y faltó Luis, después faltaste vos, yo no me falté. Ahora no tuve la culpa. Bueno, la cosa es que estamos de vuelta por acá, tratando de cumplir con los poquitos que nos escuchan. Viste que si no los atendés, a los amigos hay que atenderlos. No sabemos quién nos escucha, si son muchos, si son pocos. Bueno, no importa. Son un poquito por ahí tímidos. Son un poquito tímidos. Bueno, la cosa es que vos sabés que este muchacho, el cantante Matt Riley, cantante británico, líder del grupo Matt Bianco. Viste, uno dice Matt Bianco, parece que fuera el nombre del cantante, pero no, en realidad es el nombre del grupo. Un grupo, yo recuerdo algunas cositas de ellos, por allá en el 80, 82 creo que fue formado, sonaban por la radio, así con este jazz medio pop. Bueno, él cuenta que por allá, por aquella fecha, te digo 80, 82, eso, veía muchas series de televisión, películas de espionaje, todo eso, me imagino, ¿no? Los Vengadores, ese tipo de cosas. Y dice que, cosa que es cierto, yo me acuerdo, que había mucha música latina, mucho jazz, como bandas de sonora, ¿no? Entonces ellos dijeron, mira qué bueno, vamos a hacer algo así, pero vamos a crear nuestro propio personaje. Así fue así que nació el agente secreto Matt Bianco. Hace algunos poquitos meses atrás, otro Mark, que no me acuerdo, el cofundador del grupo, Matt Bianco, falleció y quedó la banda un poquitito medio así a la deriva, hasta que él juntó, reunió nuevamente la banda, recreando temas. Algunos temas, viejos temas de que habían grabado ya hace algún tiempo, y digamos que reeditó la banda con este Gravity, publicado por el sello Membrane el 8 de septiembre último pasado. La banda muy linda, muy buena, quiero decir. Magnus Lindgren, saxo y flauta. Escuchábamos algo de este muchacho la vez pasada, que lo mencionaba la prensa como el mejor flautista de jazz de toda Europa. Lo escuchábamos en su último disco, donde no luce absolutamente para nada como flautista, pero bueno, el repertorio musical tiraba un poco a eso, ¿no? A unos toques de flauta más bien medio timidones. ¿Quién más? Martin Shaw, Elizabeth Troy, bueno, gente que no conozco para nada, ¿eh? Por acá un Dave Higgins, saxofonista de grupos como Mesoforte, por ejemplo, la banda de fusión europea, alemana creo, y además como músico también de Jimmy Colum, el cantante y pianista británico. Bueno, Joe Wright, el primer corte con el cual él promocionó esta nueva refundación del grupo Matt Bianco, y que se podía ver, además se editó un simple y se podía ver por la web. Bueno, sí, a Herbie no le gusta mucho, ¿no? Pero viste que... No, sí, me gustó. Sonaba un poquitito. Lo escuchamos hace un par de semanas atrás junto a la New Cool Collective, una banda, una big band, así media funky, que tenía como músico invitado a Matt Riley. Y yo en su momento dije, bueno, tengo el último disco de Matt Bianco, Matt Riley, y lo vamos a pasar allí. Así que bueno, en este primer encuentro fue algún tiempito afuera. Allá fue. Viste que con algo cumplo, ¿no? Prometo algunas cosas y algunas cosas no cumplo, otras que sí. Bueno, lo que se puede, se hace. Bueno, bien. Teléfono, radio, 424-267, 421-754. Tenemos también un número para WhatsApp, 1558-4646. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bueno, estamos publicando las tapas de los discos, algunos comentarios que publicamos en la página nuestra. Esto es lo único que no sale bien, ¿eh? Sí, lo otro es más complicado. Bueno, te cuento, la otra semana Bueno, la semana pasada... ¿Te mudaste a Buenos Aires? Salí, me dijeron. Sí, me fui a Buenos Aires, ya te voy a contar. Y la última fue que nos fuimos apenas una hora de programa y se cortó la luz. Estuvimos un ratito acá con Luis, estaba el cabeza Siquis, que se acercó. Bueno, esperando que en algún momento va a venir la luz, no vino nunca. Un corte enorme, un apagón desde Puerto Madryn hasta Bahía Blanca. Así que bueno, quedó la mitad de la programación trunca, así que la traigo de vuelta hoy. Y con la incorporación de algunas cositas muy lindas que se han ido sumando en estos días. Te cuento así, medio rapidón. Lo que viene ahora, Sylvain Rifflet, es un músico francés al frente de una big band muy, muy, muy interesante. Jeff Nevé, un pianista belga que estábamos escuchándolo cuando Trácate se cortó la luz, así que lo traemos para escucharlo completo como se merece. Un trío también del Fernandín Trío, un muy, muy, muy celebrado saxofonista israelí, Uri Gurbish, otro más que se suma a la enorme flota de la Armada israelí, un saxofonista que recontra mimado por la prensa, no solamente de su país, sino la europea, donde destaca también la participación de nuestro pianista argentino Leo Genovese, genial Leo Genovese, que la está rompiendo también en el país del norte. John Beasley, un grupo desconocido para mí, pero cuando vi que en los créditos figuraba el guitarrista Joe Namaza, lo incorporé, la Rock Candy Funk Party. Bueno, lo de Mike Stern, lo de GB Project, que quedó la semana pasada. Muy bien, vamos ya con Sylvain Rifflet, Refocus. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, una pena que dure tan poquito el disco. Temas todos muy cortitos. Una lástima porque, bueno, suena realmente muy, muy, muy bien. Este Refocus. Una revival, una reedición de el legendario álbum grabado por el saxofonista Stan Getz en el año 1962, Focus. Este Refocus viene a revisitar, viene a redescubrir un disco que, valga la redundancia, él descubrió cuando era muy jovencito y le partió el mate. Escuchando a Stan Getz, prácticamente fue como decidió ser músico de jazz y fundamentalmente saxofonista. Este muy jovencito Sylvain Rifle. La banda, conformada por Guillaume Lantoné en vibráfono y marimba, y Simon Telu en contrabajo, y el incomparable baterista Jeff Ballard. Por ahí en algún momento Rifle hace una comparación, ¿no? Entre, hablando fenomenalmente bien de Jeff Ballard, cómo pudo él abstraerse, ¿no?, de estar tocando con una orquesta sinfónica en un ensamble denominado Appassionato, donde intervienen 14 músicos dirigidos por Mathieu Herzogen. Haciendo esta comparación con Roy Haynes, que fue el baterista que colaboró con Stan Getz en aquel Focus publicado por el sello Verbe en el año 1962. Y hablando maravillas de cómo Jeff Ballard, por ejemplo, pudo hacer un trabajo que se me ocurre a mí entre líneas, él lo considera casi como mejor de lo que hizo Roy Haynes, el impresionante baterista aún con vida, el coqueto Roy Haynes. Digo coqueto porque siempre aparece tan vestido, muy pulcramente vestido, y con un aspecto de un pibe de 50 cuando tiene, no sé, 70 y pico de años, ¿no? Este Refocus, publicado por Verbe el 15 de septiembre del año 2017, un disco realmente lindo, de 9 cortes, Night Run, el primero, que además, como en el caso anterior de Matt Bianco, también es el tema que usaron para promocionar el disco. Una web de Sylvain Rifle muy, muy pulcra, muy linda, muy, muy, muy creativa, pero lamentablemente con muy, muy, muy poca información. Sylvain Rifle. Bueno. Bien, rompemos totalmente la música que estamos escuchando, porque esto nada que ver con nada. Vamos a, bueno, a homenajear a una de las voces más importantes o más lindas del blues blanco. Ajá. Y también el rock, Janis Joplin, que un 4 de octubre de 1970 falleció. Las causas de muerte no están muy... No te disculpas esta vez por pasar a la mujer, ¿no? No, porque esta me gusta mucho. Las causas de muerte no están muy claras. Digamos, de parte médico, da como una sobredosis de orina, de heroína. Heroína. No, porque te pueden... No, de orina no, heroína. Supuestamente, bueno, la noche anterior había tomado mucho alcohol porque había tenido un desencanto con su pareja, así que fueron a tomar con un músico de la banda y después se encerró en su habitación. Parecería que había tomado bastante y además una alta concentración de heroína hizo que le produjera una muerte. Muy lamentablemente, jovencita, ¿no? ¿Qué edad tenía? Muy jovencita. ¿Es del clan de los 27, no? Sí, sí. Sí. Pará, que ya te digo. Nació en el 43, murió en el 70. Sí. Hacé las cuentas porque a mí 27, no me da la cabeza. Justo. Sí, 27. Como decíamos, una voz de las esas voces muy, muy, muy, muy particulares, como la Janis Joplin, tuvo muy poquito recorrido porque salió el estrellato muy rápido y se apagó muy rápido la estrella de ella. Lamentablemente fue muy rápido todo lo que sucedió. Una persona muy atormentada por su vida personal, porque bueno, en su adolescencia no le iba muy bien, no era muy linda, los chicos la cargaban, tenía muchos problemas con los hombres, muy poca suerte con ellos. Y bueno, explotada también muchísimo. También explotada, sí, como todos los músicos en ese momento. Sacó tan solo dos álbumes en vida, Big Brother and the Holy Company y Cheap Thrills. Después I Got Them, Old Cosmic Blues de K Mama en el año 69. Y este disco, que vamos a escuchar un temita ahora, que fue grabado en el año 70, bueno, previamente a su muerte, y salió póstumamente en el año 1971. Estamos hablando de Pearl, uno de los álbumes emblemáticos de esta gran cantante. Vamos a escuchar un bluesecito que se llama My Baby. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos entonces a Janis Joplin en este temazo My Baby del disco Pearl, que decíamos publicado en el año 1971, publicado póstumamente en el año 71. Este tema que estamos escuchando es el único tema instrumental. No sé si habrá sido de relleno, porque no tiene nada de Janis Joplin. ¿Eh? ¿Tocaba instrumentación? No, solamente cantaba. Tampoco, me parece que tampoco componía. Pero bueno, me parece que este tema, que es todo instrumental, ha sido de relleno para... Bien 70, ¿eh? Bien 70, bien, sí. Esa voz rasgada, cruda. Sí, sí. Bueno, cambiamos totalmente el ángulo de la música para escuchar esto. A mí me encantó, realmente me encantó. El pianista belga Jeff Nevé. Estábamos escuchando esto cuando la semana pasada, o la otra quiero decir, imprevistamente se cortó la luz. Es una pena, ¿no? Porque un tema realmente lindísimo. Un disco realmente fantástico. Spirit Control, Control Espiritual, publicado por el sello Universal Music, División Bélgica, el 17 de marzo de este año. ¿Quiénes acompañan? Bueno, también una sesión de cuerdas. La voz de Sam Sparrow en uno de los temas, muy pero muy muy lindo. También tiene esa onda así como muy clásica. El hombre tiene se ha recibido como maestro de música en jazz y piano clásico. Ajá. Así que lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Como la formación de los músicos europeos pasa casi fundamentalmente por la música clásica, para posteriormente volcarse al jazz. Lo que ha hecho este muchacho con este disco es realmente fenomenal. La portada también es muy linda. Heavy las está publicando ahí en nuestro perfil de Facebook. Vamos a escuchar uno de los temas que, bueno, me costó elegir, me costó elegir un tema de este disco, que como en el caso anterior de lo que escuchábamos anteriormente, también es un disco muy cortito, una pena, porque uno se queda con más ganas de muchísimo más. Jeff Nevé, Spirit Control. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Soledad, el sexto corte de este Spirit Console, publicado por el Universal Music, División Bélgica, el 17 de marzo de este año. Lindísimo, pero muy, muy, muy lindo este Spirit Control, un alegato en favor de la belleza de la vida y de la libertad. Fíjate lo que dice en la contratapa del disco, jugosas palabras que definen espectacularmente el sentimiento que lo ha llevado a grabar este disco. ¿Qué pasa, dice él, Jeff, qué pasa si sientes que estás a toda velocidad, en medio de tu vida, con todas las velas, cuando todas las velas apuntan en la misma dirección? ¿Qué pasaría si finalmente aprendieras a mantenerte de pie en las olas más difíciles y llegaras a la playa de un salto espectacular? El sentimiento que tengo cuando hago kitesurfing, una lucha controlada con el agua y el viento, incluso poder volar. Eso es lo que encontré en mi vida, control del espíritu. O la idea de que tu mente finalmente está haciendo lo que siempre deseaste. El pensamiento de que estás tomando el volante ahora, una fantástica sensación de libertad. La música más bella es como la vida en su mejor momento. Disfruta de la música, disfruta de la vida. Lindísimo, ¿eh? Un disco realmente para recomendar. Cortito, muy jugoso, muy, pero muy estimulante, este Spirit Control por el pianista belga Jeff Neve, hoy por hoy una de las figuras más solicitada, no solamente dentro del panorama yacero de su propio país, sino de Europa toda, incluso que ha traspasado los límites del océano para también hacer bastante ruido por aquí, fundamentalmente en el país del norte, ¿no? Jeff Neve. Hablando de pianistas, el otro día me estuve con Sebastián Preit. Ajá. Y bueno, me dio unos discos de regalo, incluso bueno, para el público, que me los olvidé. Ah. Tampoco pude escuchar el disco, así que voy a ver si puedo esta semana ponerme a escucharlo. Te voy a dar a vos una copia. Dale. Que me dio, como siempre, una gráfica muy esmerada, espectacular, diferente a todos los otros, un formato, la verdad, muy lindo. Por ahí le voy a sacar una fotito para subirla al Facebook, claro, para que la vean. Pero bueno, quiero decir que me dio los discos, los tengo guardados, demasiado guardados, voy a sacarlo. Si está escuchando cualquier de sus amigotes, que le pase el dato, que se venga por aquí cuando se le ocurra, cuando quiera, cualquier jueves de esto, que estemos en vivo, y bueno, le dedicaremos el espacio para él, ¿no? Que también comente acerca de sus nuevos trabajos. Sí, bueno, tiene un problemita con el vehículo, él vive en una chacra, por eso no ha podido venir. No, incluso se le dificulta también la cuestión del la señal de celular, me he dicho una vez. Bueno, bien, vamos a ir con esto ahora. Otro trío que realmente me gustó muchísimo. Este pianista francés, Fred Nardin, un muchacho ganador del premio Django Reinhardt, otorgado por la Academia de Jazz francesa el año pasado, 2016. Prestigiosísimo premio del Django Reinhardt. Sí. Es muy prestigioso premio europeo, un premio que otorga, no se lo otorga exclusivamente a los músicos franceses, sino que dentro del panorama jazzero europeo, el Django Reinhardt es uno de los codiciados premios por los músicos de jazz. Fred Nardin, al frente de su trío, ha ganado en la última edición, decíamos, del año 2016. Este disco, Opening, es su última publicación, muy recientemente publicado por el sello Jazz Family el 15 de septiembre de este año, acompañado por Leon Parker, básicamente, aunque también ahí, ¿cómo es que se dice? Comparten la butaca de la batería con Ronnie Green y Orr Barker en contrabajo. Fred Nardin Trio. Thank you. Bien, mientras suena Mackie Stern con su último trabajo discográfico, vamos a ir ya con él y algunos otros músicos de fusión con un poquitito más de ritmo. Estamos escuchando esta sesión más jazzera con Frena Red en Trío, su última producción discográfica Opening, publicada por el sello Jazz Family el 15 de septiembre último pasado. Nardin al frente de un trío conformado por dos músicos estadounidenses, el reconocido y veterano baterista Leon Parker y el neoyorquino Orr Barrickett en contrabajo. Al frente de su trío, decíamos, pero además participa en infinidad de otras bandas. Me quedo con una que creo que en algún momento pasamos por aquí, The Amazing Keystone Big Band, una gran banda conformada por 18 músicos, todos músicos muy jovencitos, chicos muy prometedores de la ciudad de Lyon y París, una banda formada en el año 2010, con la que ha grabado un par de discos, uno de ellos en su disco debut, también disco del año, otorgado por la Academia de Jazz francesa. Fred Nardin, un gran músico, jovencito, 30 años tiene este pibe, al frente de su trío, decíamos, con este disco realmente lindísimo, Opening. Bueno, queda fuera esto, muy lindo. Vamos a ir a esto otro que se ha incorporado a la grilla de nuestra programación en el día de hoy. Así como Nardin, que no estaba entre los temas que quedaron afuera la otra semana. Este músico, muy joven también, Uri Gurbich, es un saxofonista israelí. Ya perdí la cuenta, ¿no?, de la cantidad de músicos israelíes. No cuenta la cantidad, sino la calidad. Muchos, pero excelentes músicos, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Como un pequeño país ha producido una enorme cantidad de grandes músicos de jazz, y todos de un altísimo nivel. Este muchacho se acaba de incorporar a la lista, por lo menos a mi lista, ¿no? Uri Gurbich, quien ha publicado también para el Jazz Family este disco Kinship el 8 de septiembre de este año, donde destaca la participación del pianista argentino Leo Genovese, que acaba de publicar un disco Argentinosaurios. Ajá. Pero absolutamente imposible de encontrar, porque grabado para un sello discográfico que solamente publica vinilos, así que me fue absolutamente imposible encontrar este disco en la red, así como también un disco grabado en piano, tocando piano, por Jack Dejonet, para el mismo sello. Imposible de encontrar ese disco. Bueno, quizás haya alguno que haya comprado el vinilo, tengamos la suerte de que lo publique en la red y podemos hacernos de ese disco del celebradísimo pianista argentino Leo Genovese, que ha participado como músico de la gran contrabajista y bella contrabajista Esperanza Spalding. Además, en aquel disco de Leo Genovese y Argentinosaurios se da el gustazo de liderar una banda donde participa el mismísimo Jack Dejonet y la mismísima Esperanza Spalding. Pero vayamos a Uri Gurbich, quien es el protagonista de este disco, donde además participa también el baterista cubano Francisco Mela, con el que viene trabajando desde hace un tiempito largo atrás, y también destaca la participación de otro músico argentino, mucho más ligado al folclore, Bernardo Palombo, mendocino, integrante del ex grupo vocal Los Trovadores, que recita un verso en el tercer corte llamado El Chuput. Pero vamos a escuchar ya a este gran, gran, gran saxofonista, que es inmensa la cantidad de reviews, de no solamente de su país, Israel, sino de los Estados Unidos, donde está radicado en este momento, donde emigró a la edad de 17 años, allá por el año 69. Son muy elogiosos los comentarios de la prensa especializada, de la más rankeada. Uri Gurbich. Uri Gurbish, Kinship, Jazz Family, 8 de septiembre de este año, hace muy poquitos días. Este disco realmente fenomenal. Muy jovencito este muchacho, no sé si tiene 30 años. Estaba buscando la data ahí en su web, no figura la edad, pero por el aspecto, muy jovencito. Este muchacho que, déjame ver por aquí, a los 20 años, ganó en su Tel Aviv natal el concurso Jazz Player of the Year, músico de jazz del año, tenía 20 años. Posteriormente, ahí cito nomás, poquitos meses después, emigra a los Estados Unidos para estudiar en la Berklee, donde tomó clases con Joe Lovano. Este muchacho, que estoy leyendo acá parte de la prensa estadounidense, por ejemplo, de las más importantes, como por ejemplo siempre decimos, ¿no?, la Biblia de las publicaciones especializada en la revista Downbeat, dice: el jazz es una forma de arte indígena estadounidense, pero también es una empresa global. Vaya novedad, ¿no? Hoy ya dejó de ser una referencia exclusiva a los Estados Unidos, sino, y vaya forma, ¿no? Fíjate cómo Israel ha contribuido y contribuye con esta enorme cantidad de grandes músicos. Y sigue la revista Downbeat: y pocos de los músicos, muy pocos de ellos, encarnan su universalidad más completamente que el propio saxofonista Uri Gurbish. Fíjate vos que la revista Downbeat diga semejante cosa de un músico no estadounidense, ya es todo un logro. Siempre comentamos aquí que, fíjate los años que han pasado para que la revista publicara una tapa con un músico no estadounidense, fue con los ya desaparecidos EST, el grupo sueco, que fue la portada de la revista Downbeat, la primera vez en toda su existencia que un grupo no estadounidense formaba parte de la portada de la revista, de la prestigiosa revista Downbeat. Orgánico, exótico, sin pretensiones, dice la revista Jazz Time, una nueva voz e importante en el jazz, All Music Guide, trasciende fronteras, Los Angeles Times, y así podemos seguir porque es enorme la cantidad de reviews muy elogiosos a este muy jovencito músico israelí que, como te digo, no sé si tiene los pisa los 30 años. Leo Genovese en piano, Peter Slavov en contrabajo, Francisco Mela batería, Fernando Palombo en voces en uno de los temas, El Chubut, decíamos, este argentino radicado en los Estados Unidos, ex grupo vocal Los Trovadores. Muy bien, todo suyo, maestro. Bien, cambiamos terriblemente. Bueno, no tanto, porque no tanto. Este es un... No, no tanto. Sí, un no tanto. Más movidito. No tanto. Parece, pero no es tanto. No, muchas gracias. Vamos, un 4 de octubre, también, pero del año 1948, nació Duke Robillard. Ajá. Duke Robillard, un guitarrista que tiene una carrera extensísima. Estaba contando los discos, solista, más o menos 31 discos. Fue parte de una legendaria banda, Roomfulos Blues, uh-huh, allá por los años 70, 78, 79. También formó parte de los fabulosos Thunderbirds en los años 80 también. Increíble la cantidad de discos, como solista, como miembro, como líder de banda, como formando parte de una banda, como sesionista, está todos los días tocando, la verdad que es algo increíble. Tiene 69 años, cumplió el 4 de octubre, esto me quedó de la vez pasada, ¿no?, que iba a venir y no vine. El 4 de octubre cumplió 69 años Y bueno, es uno de los guitarristas más importantes actualmente de blues en Estados Unidos. Tiene, va del blues al jazz, del boogie boogie al rock and roll, una amplia gama de estilos musicales. Vamos a escucharlo en un disco del año 2014 titulado Calling All Blues, y vamos a escuchar un tema blues pero jazzeado, bien jazzeadito, para continuar con esta tanda de jazz que trajiste vos, Juan. El tema se llama Temptation. This is a story about original sin. Adam and Eve. Thank you. jazz en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos entonces a Duke Robillard en este disco del año 2014, Calling All Blues, y el tema, un temita bien yaceado, Temptation. Decíamos Duke Robillard que el 4 de octubre pasado, ya hace un mes casi, cumplió 69 años. Mira. Bueno, bárbaro. ¿Con qué seguimos, Juancho? Levantamos bastante el ritmo ahora, a partir de ahora, pero déjame comentarte esto. Decime. Ahí publiqué en el blog yo que entre el 15 y el 20 se celebra una edición más del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, así que es muy probable que me raje para allá porque viene gente muy grosa, todos los años, ahora que estoy jubilado, ¿te imaginas? Tengo tiempo, siempre y cuando pueda pagar las entradas, ¿no? Esa es otra cuestión. No debe ser muy cara. No, aparte hay cantidad de presentaciones gratuitas al aire libre. ¿Descuento por jubilado? Capaz que sí, ¿eh? Guarda, bueno, te cuento. Mirá, abre el... ¿Cómo se llama ahora el grupo de...? Porque tomó el nombre a raíz de su última publicación, Now This Trio. Now This es la última publicación de Gary Peacock, el legendario contrabajista que tuviera añazos formando parte del trío de Jarrett. Junto a Jack Desjardins, por ejemplo, 25 años, formando parte de la agrupación, de la última agrupación de trío de Jarrett, ya disuelto. Fíjate que el Now This Trio, liderado por Gary Peacock, abre en la Usina del Arte el 15 junto a Mark Copland y Joy Baron. Fíjate qué trío impresionante, no te puedes perder esto, increíble. Impresionante. Jackie Terrazón, un trompetista francés, Jackie Terrazón, pianista estadounidense, junto al trompetista francés Stéphane Belmondo. ¿Quién más? Matthew Shipp Trio. Matthew Shipp es un pianista estadounidense que ha pasado por aquí. Un hombre muy interesante, muy alejado de lo que es la corriente principal. Algunas de sus cosas, escuchábamos aquí su último disco, bastante más digerible, porque encarna un poquitito el sonido más típico jazzero, pero suele embarcarse en proyectos muy cerebrales, si se quiere. Tal vez no sea la palabra justa, pero para que ustedes entiendan un poquito por dónde corre un poquitito la vertiente musical de este fenomenal pianista, una de las grandes figuras de la escena jazzera estadounidense en la actualidad. ¿Quién más? Bueno, esta creo que me la voy a perder. Rita Marcotulli, una pianista italiana con una onda muy Jarrett, muy así muy lírica, es fenomenal la onda de Rita Marcotulli. Digo que me lo voy a perder porque no sé si llego a estar todos los días allá. ¿Quién más? Déjame ver que por aquí. A ver, para, vamos a leer la agenda, día por día. O por supuesto, músicos locales también. Bueno, abre el Now Distrio, Peacock, Copland Byron, en la Oficina del Arte. Hay muy cerquita de donde vive mi hijo, así que me voy caminando. Pero, che, se me mueve esto. El 16, al día siguiente, Mark Copland, en solo piano, en el Teatro Colón. Otra cita imperdible. Algunas horitas después, en la Oficina del Arte también, Matthew Shipp Trio. ¿Quién más? Nicolás Ibarburu, Parque Centenario, un grupo nacional. Hay algunas bandas que han logrado el acceso a la programación del festival, un previo concurso, obviamente, ¿no? Y se entiende como que es lo mejor que suena en este momento fuera de lo que son los músicos consagrados, porque una de las cositas que Adrián Yáñez, que es el pianista argentino, que es el director y curador del festival, muy comprometido con traer músicos que no han venido nunca al país, por ejemplo, pero que además también están fuera de, digamos, los músicos poco conocidos para el ambiente local. Lo mismo corre para los músicos locales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, decíamos Marcotulli, el 19 de noviembre. Bueno, algo se me pasa por ahí y no quiero... Y algo que está fuera del festival, pero que cae el 17 de noviembre. Recordemos que el festival es del 15 al 20. El 17 de noviembre en el Teatro Coliseo, fuera de la programación del festival, pero que cae justo, te imaginas que dentro de la movida no te vas a perder esto. Kenny Garrett, el mítico saxofonista de Miles Davis, como lo publica, como lo promociona una gráfica, el 17 de noviembre en el Teatro Coliseo, Kenny Garrett. Fíjate qué programación impresionante para estos días de una edición más del Festival de Jazz de Buenos Aires. Increíble, ¿eh? Muy bien, vayamos ya a la música. Esto me gustó mucho. Un músico estadounidense, John Beasley, al frente de una enorme banda, la Monquestra, en su edición volumen 2, porque publicó, creo que el año pasado, volumen 1, tengo los dos, me gustó mucho más este, publicado por el sello Mac Avenue el 9 de enero de este año. ¿Qué es esto de Monquestra? Obviamente Monk, una orquesta a lo Monk, obviamente recreando clásicos del repertorio de Thelonious Monk. Obviamente con una onda absolutamente diferente, no solamente por la cantidad de músicos, son una pila de músicos. La foto, hay una foto de la banda que ilustra la publicación del news que enviamos cada jueves, como lo publicado en nuestro blog. No sé, 14, 15, 16 miembros. Además con una onda muy, muy moderna. Se va a escuchar una onda muy rapera también en este tema que vamos a escuchar ahora, por John Beasley, Monquestra, volumen 2. 64, the year of our Lord. Monk, the mysterious, genius, alchemist, eccentric, yet original, atypical and transcendental. Prolific, no gimmicks, all miracles. If we don't protect the history, we let them change the story. Progenitor, I introduced rap to the oldest music conservatory. Monk introduced harmony, rhythmic augmentation and diminution. Genius without category. Communication, been patient, waiting and facing this racist birth of a nation. Wait, wait, wait. Break the brakes, man. For God's sakes, man. Break safe. Bueno, fenomenal. John Beasley, Monkestra Volume 2, publicado por el sello Macabino el 1 de septiembre de este año. Una de las bandas musicales más fascinantes de la memoria de la historia reciente. Dictaminó un muy conocido crítico estadounidense. Realmente fenomenal este conductor, arreglador, pianista, John Beasley, que reúne una banda realmente fenomenal, un colectivo que reúne músicos de la costa oeste y de la costa este. Pero además, fíjate qué nombre, ¿no? Porque no son músicos, jovencitos músicos que están intentando hacer sus primeras armas al mando de un gran músico, el ganador de premios Grammy, como es John Beasley. Fíjate, se da el gusto de dirigir a gente como, por ejemplo, bueno, de los trompetistas no conozco a ninguno, son 6, 7 trompetistas, trombonistas, Conrad Elwick, Steve Turré, bueno, de algunos más que no conozco, pero te doy algunos nombres de los más conocidos, saxofonista, Bob Shepard, Greg Tardy, ¿quién más? Bob Malash, entre los saxofonistas conocidos hay 4 o 5 más, bajistas, Jim Genius, Ben Williams, actual contrabajista de la última formación del guitarrista Pat Messini. ¿Quién más? Baterista Terry Ungalli, Kendrick Scott, Gary Novak. Bueno, esos como músicos de los más conocidos. La banda, decíamos, 15 integrantes. Y en otras versiones de la Monkestra, él ha tenido la participación, por ejemplo, de Diane Reeves, la cantante, el vibrafonista Gary Barton, Regina Carter, Gregoire Maret, el armonicista, Kamasi Washington, Pedrito Martínez, Conrad Elwick, el trombonista. Fenomenal, John Beasley Monkestra, un disco realmente impresionante. Tengo la versión 1 de este colectivo, realmente fenomenal, muy, muy, muy bueno. Bueno, mucha charla. Y son y media casi, se me ocurre que va a quedar algo fuera, así que vamos a ir ya a esto. Cuando vi, como decíamos hace un momentito, cuando vi que entre los créditos figura el guitarrista John Unamasa, digo, esto es picantito. No lo es tanto el disco, si bien el tema que vamos a escuchar ahora, sí, pero el disco tiene sus altibajos. Aquí se luce John Unamasa, donde también comparte el liderazgo en la guitarra con otro guitarrista, Ron de Jesús. La banda Rock Candy Funk Party y el disco The Group Cubed. Escuchemos ya esta gran banda, buen funky para lo que sigue. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos al grupo estadounidense Rock Candy Funk Party de Group Cubit, disco publicado por el sello J and Ear Adventures, fíjate qué nombre para un sello, el 20 de octubre de este año. ¿A quién le puede importar esto? No sé, pero la fecha de la publicación por ahí sí, disco muy reciente, muy fresquito. Muy bueno, me encantó. Mucho groove. Según las palabras del líder, el baterista Tal Bergman, él dice que el lema de la banda y el concepto de este nuevo, de este disco, de Group Cubit, dice, no hay, el concepto es que no hay reglas, solo esperar lo inesperado. No hay reglas, me parece que es la definición, si se quiere, un poquitito más exacta, porque me suena muy, pero muy parecido al disco Groove and Moore por el baterista Dennis Chambers. Muy, te digo que suena casi igual en uno de los temas del mejor disco que yo lo haya escuchado, al, para mí, mejor baterista de fusión de los últimos larguísimos años. Es que el funk es muy parecido todo. Sí, no, pero muy, sí. ¿Demasiado? Sí, no, este es demasiado, muy parecido, demasiado parecido. O sea que salí corriendo de casa, pero tendría que haberlo cargado para ponerlo de cortina. Compararlo. Comparar a Groove and Moore por Dennis Chambers. Un Dennis Chambers que, como decíamos, celebramos su recuperación, ha estado muy enfermo, muy enfermo. Se lo veía tremendamente deteriorado, muy flaco. En las últimas fotos publicadas por su participación en el último disco junto a Greg Howe, el guitarrista estadounidense, se lo ve otra vez rechonchito, así, bien redondito, bien moflete, como lo conocemos. Así que bien recuperado Dennis Chambers. ¡Qué suerte! Que sufrió... más o menos. Más o menos. Se sufrió, quiero decir, un choreo, con este... Pero bueno, suena lindo este disco de Group Cubit, donde destaca la participación del guitarrista Joe Panamassa. Bien, sigamos porque estoy dejando algo de lado. Se nos viene la noche. La noche. Vamos a escuchar esto que quedó la otra semana también. Me gustó mucho. La tapa también muy interesante. Muy lindo. No había escuchado absolutamente nada de este grupo Harriet Tubman. Harriet Tubman, así como el título del disco, Araminta, se relacionan. ¿Por qué? Bueno, se relaciona. Déjame que te explique. Dale. Harriet Tubman es el nombre de una de las figuras más importantes de la historia estadounidense. Era una abolicionista, una mujer que luchó contra la esclavitud, Harriet Tubman. También se la conocía en el ambiente como Araminta. De ahí el título del disco, como también el nombre que tomó el grupo. Un grupo de músicos absolutamente desconocidos para mí, salvo el músico invitado, el trompetista Guadada Leo Smith. El resto de la banda, un trío: Melvin Gibbs en bajo eléctrico, J.T. Lewis batería y Brandon Rose en guitarra. Aparece Harriet Tubman, que suena así, muy muy interesante, muy lindo. Araminta. We'll be right back. Bueno, fenomenal. Harry Tubman, Araminta, Sony Side Records, 24 de febrero de este año. Melvin Gibbs, bajo eléctrico. J.T. Lewis, batería. Brandon Ross, guitarra. Músico invitado, el trompetista Guadada, Leo Smith. Tengo el último trabajo discográfico de Leo Smith, Guadada, Leo Smith. Todos estándares, tocado en solo de trompeta. Algo, si se quiere, mucho más fácil de describir que cualquiera de los, de los discos que uno pueda escuchar de este hombre, que por aquí estoy leyendo, trompetista y conceptualista musical. Tremendamente súper premiado, celebradísimo. Ciertamente su música es bastante difícil de digerir. Y estoy leyendo aquí la portada de la revista Downbeat, como decíamos. Fue ganador en tres de las categorías de la 65... encuesta anual de los críticos, 65ª, se dice, algo así. Bueno, en tres categorías, al tope de la encuesta, y obviamente, una, dice acá la revista Downbeat, una portada histórica. Se lo ve tocando ahí su trompeta. Este hombre que prometo traer para las próximas semanas. Su último disco, que como decíamos se puede escuchar, porque su música es bastante compleja. Bueno, a partir del 6 de noviembre podés empezar a comprar las entradas a través de la web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar/festivales. A partir del 6 de noviembre, las entradas para el Festival de Jazz de Buenos Aires a realizarse entre los días 15 y 20. Nos vamos a ir. Quedó algo en tintero para la semana que viene, menos laburo. Y nos vamos con el Herbie. Nos vamos rápido. Así como medio apurado estamos, ¿no? Bueno, terminamos con Hound Dog Taylor and the House Rockers, con su disco Genuine House Rocking Music, publicado en el 1 de marzo de 1982, gracias por el sello Alligator Records. Tuvo una amplia trayectoria en este sello Hound Dog Taylor junto a su banda. Un repertorio de blues rock, boogie, pasa por todos los sonidos, pero un sonido bien, bien viejo, bien de Chicago Blues, pero de antaño. Escuchamos el tema Gonna Send You Back to Georgia. Te voy a mandar a Georgia de vuelta. Significa. Nos vamos con la eso. La semana que viene prometo traer algo de los música de los músicos, de algunos de los músicos que van a estar presentes en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Juan Carlos Preus con la programación jazzera. Yo prometo venir. Gervasio Balati, el lado lucero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchas gracias. Chao, chao. Ok, baby, look out, honey, let's go to town, town. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.